Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Una tarde más aquí en La Radiografía. Vamos a dar la bienvenida a José Luis Argoitia, vocal de AUCE, la Asociación de Huesos de Cristal de España. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos. Bienvenido de nuevo a esta ya que es tu segunda casa ya, prácticamente, sí. ¿Verdad? Sí. Con cierta regularidad, José Luis nos acompaña pues para comentarnos cuál es la actualidad de AUCE y muchas más cosas, porque el padre de Lucas, como también se te conoce, ya la fama de tu hijo te precede, bueno, pues está metido, como suele decirse, en muchos berenjenales, pero de los buenos, siempre llevando a cabo grandes acciones, moviéndose sin parar, ayudando, organizando, un montón de cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Esperemos que nos dé tiempo a todo, José Luis. Bueno, no sé por dónde vamos a empezar. Si te parece bien, lo hacemos con AUCE, con la asociación, porque en el pasado mes de octubre habéis asistido a un congreso en Getafe, muy importante además, con investigadores, y también hay, bueno, pues se van a poner en marcha otras actividades muy interesantes, siempre para difundir y para concienciar. Así que, ¿por dónde quieres que comencemos? Bueno, ¿por pues, el congreso? ¿Hacemos un poco, congreso, echamos la vista atrás? De acuerdo, sí. Vamos allá, un congreso muy importante que se desarrolló en Getafe, en el que estuvieron presentes incluso médicos de fuera de España, ¿no? Sí, la verdad es que desde la última vez que estuvimos hablando de ello, que estábamos preparándolo, pues desde entonces no hemos podido coincidir. Allá en el mes de octubre tuvimos el Congreso Internacional, y podemos decir internacional, con que hacemos el colofón del año en AUCE, y le llamamos, le apodamos La OI Mira al Futuro, y con ese lema quisimos mirar al futuro trayendo a los tres mejores especialistas a nivel mundial que tratan esta enfermedad. Logramos un gran contacto en Montreal, en el Hospital de Montreal, donde está la unidad de referencia mundial sobre esta enfermedad, y nos conseguimos traer de allí al doctor Fassier, al doctor Glorieux, que trabajan estrechamente junto con Semler de Alemania en labores de investigación de esta enfermedad. Gracias a que vinieron estos tres grandes profesionales, otros médicos de otros países se acercaron al Congreso interesados, ya que traían los últimos avances en esta enfermedad, y tuvimos un Congreso muy intenso, sobre todo para los especialistas, que es lo que más nos han hecho ver, que les ha gustado mucho, que tuvo un altísimo nivel científico de participación por parte de lo que es la medicina. Así que, bueno, pues un buen sabor de boca, ¿no?, que os quedó después de este congreso, y poquito a poco avanzando. Volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no?, que ahora con la crisis, los recortes, las investigaciones, el ámbito de la investigación se ha parado bastante, y supongo que, bueno, pues en AUCE también lo habréis notado. pero a pesar de ello, ¿no? Pues sí, no, nosotros es algo positivo. Investigación, ojalá pudiésemos tener fondos para investigar, porque tenemos una fundación ahí con ganas de poder hacer cosas a falta de capital. Estamos contentos porque en este congreso los doctores lo que más resaltaron es el altísimo nivel que tenemos en España, sobre todo en fisioterapia. En fisioterapia en esta enfermedad, el altísimo nivel que tenemos en los traumatólogos, en los médicos que hacen enclavamientos, que hacen operaciones, y bueno, sabemos que a nivel de investigación genético, pues hay algún proyecto que se está desarrollando, pero evidentemente la falta de fondos pues echa un poquito para atrás las posibilidades que pueda haber en nuestro país, porque especialistas buenos tenemos, pero claro, como digo yo, tú no, ¿de qué te sirve tener al mejor piloto si no tienes un coche competitivo? Claro. Pues aquí nos pasa lo mismo en fisioterapia y en traumatología, como sobre todo son las manos lo que más trabajan con los afectados, evidentemente se ve que estamos, vamos a presumir de ello, somos punteros a nivel mundial y así nos han hecho saber. Bueno, pues en esta labor que estáis llevando a cabo entre todos, siempre poniendo de actualidad todas estas cosas de las que estamos hablando hoy y siempre moviéndoos y organizando cosas para difundir y concienciar. También dentro de AUCE se van a hacer una serie de actividades y entre ellas hay una exposición fotográfica itinerante y lógicamente estáis buscando pues esos fondos, esos patrocinadores, ¿no? Sí, en este congreso además lo estuvimos hablando. Ha nacido la posibilidad de crear una exposición itinerante artística y se ha ofrecido un fotógrafo de Cataluña a realizarla para poder desarrollarla en todo el ámbito nacional. Desde un puro enfoque divulgativo y dándonos a conocer, ya que estamos mirando hacia el futuro para que no se nos vea como algo raro. Entonces, pues bueno, hablaremos en las siguientes reuniones que tengamos de qué posibilidades, de la viabilidad de ese proyecto, ya que la persona que de hecho en el congreso estuvo tomando fotografías, la persona que realizaría dicha exposición, pues bueno, necesita evidentemente de material para poder hacer las fotografías, los marcos, claro, los soportes para la exhibición, exactamente, claro. El traslado de un punto a otro, eso requiere de una logística que en AUCE no disponemos y nos pondremos a buscarlo, ya que bueno, ha interesado a los afectados y ayuntamientos que son muy abiertos a colaborar, pues ya hay dos ayuntamientos que han mostrado interés a la hora de ubicar dicha exposición. Ahora a ver si conseguimos pues todo lo demás. Bueno, pues ya aprovechamos y hacemos un llamamiento a otros ayuntamientos, personas que nos estén escuchando del ayuntamiento que sea, pues que se animen, porque entiendo que si os solicitan esa exposición, cuantos más mejor, ¿no? Porque siempre tendréis más argumentos de peso a la hora de, bueno, pues de ir a buscar esos patrocinadores, ¿no? Esos sponsors. Sí, la verdad es que si hay demanda, pues será más fácil encontrarlos. Nosotros aquí sí que no hay ningún afán lucrativo. Evidentemente sabemos qué es lo que nos va a costar el transporte, que es lo más caro, y la colaboración de los ayuntamientos que quieran pues bueno, aportar un local o un sitio donde ubicar esta exposición. También en la línea de uno de los proyectos que ya lleva un par de años funcionando, que es el asesoramiento escolar, los trabajadores de la asociación van de colegio en colegio, allá donde lo solicitan, para mostrar, para enseñar a los docentes cómo tienen que tratar o cómo afrontar cualquiera de las problemáticas que lleva esta enfermedad. Y ya digo, los colegios que lo solicitan, nos ponemos en contacto con ellos y allá vamos. Pues también aprovechamos, si nos está escuchando algún representante de algún centro escolar y quiere sumarse a esta iniciativa, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo, con AUCE? Bueno, sobre todo aquellos centros que tienen algún afectado con osteogénesis, ya que ese es el taller y sobre lo que trabajan propiamente dicho, poniéndose en contacto con la asociación. Está en internet, encontráis fácilmente AUCE con H intercalada, Asociación Huesos de Cristal de España. Ahí están todos los datos. Y si no, pues por correo electrónico en la misma auce@auce.org se puede solicitar información. Uh-huh. Ahora mismo yo sé que aquí en Torrelavega, el centro donde estudia Lucas, pues es uno de los candidatos. Lo único que yo sé y soy consciente de que ahí el trabajo que están desarrollando es perfecto. De hecho, incluso se va a ver en la televisión en breve. Sí, va a salir lo bien que trabajan. Luego que no se nos olvide comentar. El fisioterapeuta que tiene el colegio está en contacto con la red de fisios que hay a nivel nacional que tratan esta enfermedad. O sea que podemos presumir de un colegio que está muy informado. Qué bien, así da gusto. Bueno, pues a ver si se va expandiendo este buen ejemplo. El próximo 28 de febrero del año que viene va a ser el Día Mundial de las Enfermedades Raras y el pasado mes de octubre también estuvisteis, pues yo no sé si fuisteis toda la familia o fuiste tú solo, pero hubo un congreso, ¿no?, en Murcia sobre enfermedades raras y de ahí también se han sacado cosas, ¿no? Sí, en Murcia además fue al fin de semana siguiente de nuestro congreso. ¿Por eso que no habéis parado? No, la verdad es que ha sido terrible. Se realizó el congreso en Murcia, lo organiza DGENES, que está ligado a FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, y bueno, nos invitaron a una charla, a dar el testimonio, pues todo lo que ha acontecido en el 2012, a raíz del Día Mundial, conocer a la princesa Leticia, todo el movimiento que ha tenido AUCE en distintos actos. Y para hablar, pues eso, sobre la experiencia de lo que es tener un día a día con un niño con fragilidad en los huesos. La verdad es que a mí me gustó muchísimo porque pude ver el día a día también de otras enfermedades raras. Pude compartir experiencias pues con casos que se pueden decir que son únicos en España, que como digo yo el problema que pueda tener en casa le tengo superado porque vivo con él y sé cómo trabajar, pero el ver esto mismo en otras familias con otras características, pues bueno, la verdad es que te hace ver que es complicado y cada uno pues necesita su punto de ayuda. En este congreso, la verdad, una de las cosas que, coincidiendo con el nuestro, más hizo patente fue la importancia que tienen las redes sociales, el estar en contacto a aquellas personas que pertenecen a un colectivo muy reducido y la importancia también que tienen estos medios sociales de comunicación para los especialistas. Una de las cosas que más me gustó es que los especialistas quieren trabajar, los afectados quieren que se los atienda, pero el punto de conexión es muy difícil de lograr y es a través de las redes sociales donde probablemente esté el futuro, esté la línea de actuación y de conexión del día a día. Y probablemente por ahí vayan avanzando la solución de que el afectado se vea más amparado y el especialista pueda encontrar su materia prima. También me comentabas antes fuera de micrófono y me parece muy interesante y supongo que sea una herramienta que en un futuro cuando esté completa o casi completada sea de gran utilidad. Me hablabas de un registro de enfermedades raras que se está llevando a cabo poco a poco, ¿no? Sí. Háblanos un poquitín de ello, porque creo que es a través de la Universidad Carlos III, me comentaste. Sí, la verdad es que este es un proyecto que lleva ya muchos años intentando llevarse a cabo, pero como te decía, es tan difícil contactar con afectados por enfermedades raras que... Y ahí, perdona, lo de las redes sociales, que también sí, pueden ser un buen vehículo. Exactamente. Es tan difícil contactar con afectados que parece algo lento y tedioso. Entonces, a través de Internet, a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, nos ha llegado esta información que ya éramos conscientes y, de hecho, ya hemos colaborado en varias ocasiones con esta universidad. En España se quiere hacer un registro nacional de enfermedades raras y de afectados. Estos datos, la verdad es que se llevan con total y absoluto discreción y es algo, un proyecto encomiable. También viene enmarcado en un proyecto a nivel global europeo. Y esta información que me ha llegado ayer o antes de ayer, lo que pretende es conocer cuántos casos hay reales. Evidentemente solicitan información oficial, informes médicos y, bueno, pues yo esta información a través de AUCE, nosotros a los afectados que conocemos, que están asociados y que conocemos que no están asociados, se la hacemos llegar a través, pues bueno, el grupo que tenemos en Facebook y correo y a través de la web también está publicado, y yo personalmente, aquellas personas que conozco en Torrelavega o que se quieran poner en contacto conmigo si quieren entrar en este registro, evidentemente esto es un bien para todos. ¿Por qué? Porque cuando ya se tiene una materia prima, evidentemente los investigadores pues pueden trabajar con ella, pueden contactar con ella y evidentemente proyectos de investigación se pueden llegar a cabo. Pero si tú no tienes nada, si tienes cero, no puedes presentar un posible proyecto de investigación y requieren pues eso de, claro, de afectados, futuros proyectos. Claro, porque como suele decirse, la unión hace la fuerza y quizá a priori y visto desde fuera, pues cuando se oye hablar de enfermedades raras, de afectados por estas enfermedades, pues quizás se piensa que, bueno, son cuatro, ¿no? Pero no cabe duda que llevando al día un registro de esta índole, quizá nos sorprendamos, ¿no?, por el número. Siempre va a ser, bueno, por eso se las denomina enfermedades raras, porque son de menor... incidencia, ¿no?, dentro de la sociedad, pero que hay un número grande de personas. Bueno, pues decirte que en España 3 millones de personas, pues fíjate, más de 3 millones de personas, igual sí es necesario tener, claro, un registro. Más de 7.000 enfermedades, igual sí es necesario tener un registro. Por eso te decía, es que llevando a cabo este registro quizás sea como ponerlo sobre la mesa, ¿no?, hacerlo como más palpable, ¿no?, de alguna manera, para que, bueno, pues los investigadores, los gobiernos se den cuenta de que estas personas están ahí, que no es que sean cuatro o que bueno, no, que es algo palpable y que está ahí en la mesa. Y yo creo que es lo que buscan tanto sanidad como especialistas. Necesitan saberlo, pero necesitan conocer esos casos, porque a mí de nada, desde mi asociación, desde mi caso, de nada me sirve quejarme si mis afectados no son conocidos por los especialistas. A eso te voy. Entonces, este registro va a facilitar muy mucho a los especialistas el poder acceder a ellos. Evidentemente siempre de forma privada y totalmente segura, porque estos datos, lo he mirado por encima, es muy difícil pasar todos los filtros y realmente tienes que ser afectado para poder pasarlos. Entonces, es una universidad seria, lleva proyectos importantes y yo no dudo que es importantísimo que conozcan realmente la realidad a través de casos palpables. Bueno, pues ya nos irás manteniendo al día en cuanto a este tema, que yo creo, repito, es algo muy importante y que puede ser una gran herramienta, ¿no? Y dentro de las enfermedades, dentro de la asociación, de FEDER, de enfermedades raras, pues también se pretende llevar a cabo, llegando ya al 28 de febrero, se pretende llevar a cabo pues otra iniciativa que, bueno, esta puede ser quizá más lúdica, más bueno, algo para hacerlo más público, ¿no? Como es, me has hablado de una pancarta itinerante. Sí. Y yo no sé, así a priori me lo comentaste y así, según me lo estabas comentando, pensé, bueno, pues no sé, ¿qué van a hacer? Que vaya firmando la gente y llevan un... No sé, explícanoslo, porque yo me estaba haciendo la idea de que era una especie de cartelón enorme. Bueno, la verdad es que yo no lo visualizo, si he pedido más información a Creo FEDER. Que estamos igual, ¿no? Más o menos. Allá en Murcia, justo el día que se inauguraba el Congreso, la ministra de Sanidad, Ana Mato, por la mañana en el Congreso declararon el 2013 como Año Nacional de las Enfermedades Raras y abrió el Congreso, evidentemente, con esta información. Entonces, tiras la pelota al tejado de las enfermedades raras porque ya tienen que montar un dispositivo de actos, de eventos que para celebrar dicho año, a sabiendas que en el 2016 será el año europeo, el año internacional de las enfermedades raras. Entonces, una de las iniciativas que tiene FEDER, nos ha llegado antes de ayer o ayer dicha información, es el crear una pancarta que en principio va a recorrer toda España para recoger testimonios de afectados de enfermedades raras, bien una firma, bien un dibujo, gente que convive con las enfermedades raras. Y esta pancarta, el día 28 de febrero, que es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, pues bueno, quedará, se expondrá, todavía no sabemos, porque ya te digo, toda la información nos llegará. Yo sí la he solicitado. Oye, es importante que la gente lo sepa. Para eso estamos las asociaciones, para hacerlo llegar a los afectados. Para eso están los medios de comunicación, para que sepáis que se va a celebrar, que va a haber algo que se va a mover por toda España. Y cuando sepamos los lugares y los días, evidentemente esa será nuestra labor, que la gente lo sepa. Pues para la siguiente cita, bueno, para las próximas citas, como tú vienes con una regularidad, pues ya nos vas también comentando cómo va el tema. Y ya para ir terminando, vamos a regresar al Colegio de Lucas, aquí en Torrelavega, y antes hacíamos mención a un programa de televisión que vais a aparecer por ahí, en Televisión Española. Coméntanos, para el día 28 de diciembre, o sea, bueno, dentro de 15 días. En casa ha sido algo muy, muy gracioso, porque nosotros, pues bueno, por suerte o por desgracia, el tener que habernos movido por medios de comunicación, pues te hace, la verdad es que hace un poco de callo y no le das tanta importancia. Resulta que nos llamaron de Televisión Española, que iban a hacer un reportaje sobre las enfermedades raras, recogiendo pues el testimonio de años atrás de un programa que hay anual, de una gala anual, siempre benéfica, sobre pues bueno, distintos campos, y uno de los años fue las enfermedades raras. Se recogieron fondos para enfermedades raras. Y bueno, pues como Lucas había sido este año un icono de ello, pues querían tomar unas imágenes y de otros casos, ¿no? Evidentemente querían grabar en el colegio y nos pusimos en contacto con el colegio para informarles que iban a salir este año en la gala Inocente Inocente, que va a ser por primera vez en Televisión Española, y por eso hacen una retrospectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues el colegio se emocionó mucho. ¿El colegio es? El Menéndez Pelayo se emocionó mucho y ha colaborado muchísimo. La productora nos ha dicho que, bueno, nunca habían visto un colegio con tanta disposición, tan bien organizado. Y yo los comentarios de gente que tienen hijos ahí en el colegio, pues bueno, pues les ha hecho mucha ilusión. Y yo calculo, por lo que me han dejado entrever, que si salgan imágenes del colegio, que al fin y al cabo, pues verse a nivel nacional reflejados, pues te llena de orgullo. Me gusta, claro que sí. Bueno, pues estaremos muy atentos el próximo día 28 en esa gala de Inocente Inocente en Televisión Española, ¿eh? Y tenemos que ir terminando, José Luis. Ya cogeremos la agenda para marcar otra fecha en el calendario para que regreses y para seguir comentándonos todos estos temas y que nos mantengan siempre al día. para... Sí. Bueno, pues sí, porque hay que estar ahí y hay que concienciarse y estar pendiente. Seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, pero no pasa nada. Lo dejamos para la próxima. Yo recalco el correo electrónico mío, el de socios@uce.org, para aquellas personas que bien estén interesadas en apoyar a las enfermedades raras cuando esta pancarta itinerante se acerque a Cantabria, porque calculo que pase por aquí, bien conozcan o vivan el caso de una enfermedad rara y quieran acceder a este registro. Si necesitan información, no duden en ponerse en contacto conmigo o bien con la asociación, porque al final es bien para todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias también por la labor que estáis llevando a cabo. Y desde aquí también les mandamos un besuco a Blanca, a Antón y a Lucas. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Federica.